amores hay, cariños hay, todititos embusteros. El aguajal, este lugar, solo sabe mi sufrimiento. El papayal, este lugar, solo sabe mis tormentos. Llamo aquí, llamo allá, aparece. Para ti, Lili, para que la goces. ¡Epa! Todititos traicioneros. Amores hay, cariños hay, todititos embusteros. El aguajal de este lugar solo sabe mi sufrimiento. El papayal de este lugar solo sabe mis tormentos. Conteste. Miro aquí, miro allá, porque nadie se aparece.